Ha pasado el tiempo y por fin ayer tuvimos un inicio de esperanza en lo que al caso Couso se refiere, que va a ser uno de los temas que vamos a tratar aquí. También vamos a estar hablando de las protestas educativas que siguen estando en muchos lados. Y vamos a hablar de la guerra de las galaxias, María. ¿En qué sentido? Sí, porque España se ha situado en el escudo para detener misiles que vienen nada más y nada menos que de Irán, de Corea del Norte. Que es como, pues para los frikis de la guerra de las galaxias, pues como si ayudásemos en la construcción de la Estrella de la Muerte, una cosa por el estilo. Sí, yo no soy muy friki de las guerras de las galaxias, pero sí. Pero vamos, sí, estamos ayudando a construir la Estrella de la Muerte, que en este caso se llama, o se ha querido llamar, Escudo Antimisiles. Y también tendremos, por supuesto, nuestro Sweet 16, que mira, tenemos a Esther aquí que nos lo va a presentar. Esther, buenas tardes, buenas noches, como quieras. Buenas tardes. Bienvenida otra vez. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Sobre el tema de la contaminación en general y concretamente sobre el dilema este entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente. Nos vas a hablar de la boina que cubre Madrid, siempre con ese aire gris. Sí. Y también tendremos, por supuesto, nuestra relación revolución en binario, sí, de la mano de Dante. Un día muy apropiado y además recordemos que hoy ha fallecido Steve Jobs, fundador de Apple. Y más tarde pues tendremos nuestros indignados por el mundo, que están ya en Bruselas, están ya intentando ver cómo abordan las columnas de las diferentes marchas en Bruselas de cara a esas movilizaciones de este fin de semana, donde habrá una rueda de prensa multitudinaria, y de, sobre todo la semana que viene, cuando es el 15 de octubre, ese día de movilización en todo el mundo. Con esto es más o menos el menú que tenéis para hoy. Preparaos para abrir las orejas y que os embutamos los contenidos directamente al centro de vuestros cerebros. Y para que los vayáis digiriendo, pues podéis ir escribiéndonos en Twitter, en @agorasolradio, o también lo podéis ir poniendo en agorasolradio en Facebook. Y bueno, si no, también os podéis llamar en el 915239974, forzando la vista porque está un poco lejos el cartel, pero ya algún día me lo aprenderé de memoria. Eso sí, vamos a respirar un momento y enseguida estamos hablando con Olga Rodríguez del caso Couso. En el capítulo de asambleas hoy, durante todo el día, se celebra una manifestación por la pública, todos a la huelga. Todos los centros de enseñanza están convocados a esta protesta. A las 7 de la tarde ha comenzado la asamblea de feminismos, donde se está debatiendo el orden del día en la Plaza del Carmen, para después continuar con la asamblea en sí misma. A las 7 de la tarde, jornada sobre la privatización del canal de Isabel II en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones. A las 7 y media ha comenzado la asamblea de política a corto plazo en la Plaza de Ópera. A las 7 y media, el subgrupo de Relaciones Económicas Globales tiene una asamblea en la Plaza del Carmen. A las 8 de la noche, ya por fin, la Asamblea de Feminismos ha comenzado en la Plaza del Carmen. A las 8 también, Asamblea de Política a Largo Plazo, en la calle Pontejos. A las 8 y media, Asamblea de Pensamiento, en la calle del Carmen, el número 9. A las 8 y media, Asamblea del Grupo de Salud, en el Callejón de las Cadenas, al que se accede por calle Alcalá, esquina Caja Madrid. A Asamblea de Veteranos, a las 9 de la noche, en el junto al Culo del Caballo, en la Puerta del Sol. A las 9 y media, última asamblea del día, asamblea de biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Y el fin de semana activista pasa por el viernes 7 de octubre a las 4 de la tarde en el Punto Sol. Se hará esa información a viva voz en el Culo del Caballo. A las 6, toma la facultad en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Plaza Ramón y Cajal, Metro Ciudad Universitaria. Y a las 7, la asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales, el 20N, se reúne en la Plaza del Carmen. A las 7 también, tercera Asamblea Interregional de Economía con Barrios y Pueblos de la Comunidad de Madrid, en la Plaza del Carmen. A las 7 hay un encuentro de Viviendo en Democracia, la deuda de los países del norte, aprendiendo del sur, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Lope de Vega, en la calle San Bernardo número 70. A las 7 y media, Asamblea de Comisión de Análisis, Plaza de Pontejos. A las 8 de la tarde, Asamblea de Política a Largo Plazo, en la calle Pontejos. A las 8, Asamblea de Respeto, en la Plaza de las Descalzas. 8 de la tarde también para la asamblea de trans Mari Cabollo de Sol en la plaza de Jacinto Benavente con la bolsa. Y llegamos al sábado 8 de octubre, durante todo el día marchas a Bruselas, la llegada a Bruselas de nuestros marchantes. La marcha continuará unos días después y llegará a Bruselas el 8 de octubre. Seguimos con los encuentros Viviendo en Democracia en el Salón de Actos del Instituto Lope de Vega en la calle San Bernardo 70. De nuevo se repite esa conferencia de cómo aprender del norte, aprender del sur y la deuda con los países del norte. A las 11, foro debate sobre educación en Avenida de Portugal frente al ambulatorio. 6 de la tarde para el debate sobre el estado de la educación en la Puerta del Sol. A las 6 de la tarde, manifestación contra la privatización del canal de Isabel II en la sede del canal. A las 7 de la tarde, Asamblea de Economía de Barrios y Pueblos de Madrid en la Plaza del Carmen. Y último día de la semana, domingo 9 de octubre. Otra vez, las marchas a Bruselas continúan con su agenda de actividades para la llegada a Bruselas. Que os iremos contando aquí en la medida de lo que podamos. Y a las 5 de la tarde empieza un taller de no violencia activa en la calle Estefanía 8, local 4. Y las inscripciones las podéis enviar a la asamblea de villaverde@gmail.com. A las 7 de la tarde, otoños de economía en el Retiro, en el Parque del Retiro, al lado del Palacio de Cristal. 6 de la tarde también para una meditación colectiva en la Puerta del Sol. A las 5, orden del día de la Asamblea General de Sol, en la Plaza de Jacinto de Benavente. Y hay asamblea también para informativa sobre las movilizaciones del 15 de octubre en la calle Las Barcas, las Barcas del Parque del Retiro a las 6 de la tarde. Y para terminar, antes de la meditación en la distancia de las 8, Asamblea General de Sol a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. Y ahora vamos a abrir un hueco en el espacio y en el tiempo y vamos a viajar a Irak al año 2003. Cuando baja el sol. En las películas de gángsters siempre se tiene que eliminar al testigo, porque es la única manera de cortar los cabos sueltos y que el crimen no se sepa. El crimen de guerra es un tipo particular. A veces se produce como fruto de un exceso en la batalla, cuando la crueldad se desata y la sangre nubla los sentidos de los soldados. Pero a veces ese crimen obedece a la frialdad de un psicópata y a la consecución de unos objetivos concretos. En Bagdad, el 8 de abril de 2003, la tercera división de infantería estadounidense cruzaba el puente de Al-Humurilla sobre el río Tigris cuando uno de sus tanques M1 Abrams disparó contra el hotel Palestine donde se alojaba gran parte de la prensa internacional. Un proyectil impactó contra la habitación 1403 en la que dormía José Couso, cámara de Telecinco, que fue gravemente herido y murió al poco en un hospital de la capital iraquí. En ese mismo ataque también falleció el periodista Taras Prochiuk, ucraniano y compañero de Couso, y fueron atacadas también las sedes de Abu Dhabi TV y Al Jazeera Televisión. José Couso murió como tantos otros periodistas mueren cada año haciendo su trabajo, que no es sino el de contar tantas verdades incómodas, crueles y sobre todo ocultas. Desde entonces, todos los días 8 de cada mes, ha habido concentraciones frente a la puerta de la Embajada de Estados Unidos para reclamar justicia. Justicia que poco a poco ha ido llegando. Recordamos algunos de los hechos más importantes. El 19 de octubre de 2005, la Audiencia Nacional abrió diligencias previas para una orden internacional de detención contra tres de los militares estadounidenses imputados. En su investigación se llamó a declarar a los periodistas Olga Rodríguez, John Sistiaga y Carlos Hernández, que habían sido testigos del asesinato. El 10 de marzo de 2006, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó las diligencias alegando que el suceso fue un acto de guerra, decisión recurrida por la familia del fallecido ante el Tribunal Supremo. El 5 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo estimó por unanimidad el recurso interpuesto por la familia del cámara de Telecinco contra la decisión de la Audiencia Nacional para de archivar la investigación. El 16 de enero de 2007, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, reactivó la orden de 2005 de detención internacional contra los tres estadounidenses imputados en la muerte de Couso, tras ganar a la Fiscalía en una dura batalla legal. Pedraz acusa a los militares de asesinato y de un delito contra la comunidad internacional. El 27 de abril de 2007, el mismo juez, Santiago Pedraza, procesa a los tres militares de Estados Unidos por el asesinato de Couso. También se les acusa de un delito contra la comunidad internacional por atacar a periodistas. El magistrado dictó el procesamiento del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Warford y el teniente coronel Philip DeCamp por un delito de asesinato de 15 a 20 años de prisión y otro contra la comunidad internacional que iría de 10 a 15 años. Aunque la sala de la penal de este tribunal revocó su decisión un año después, el 13 de mayo de 2008, respaldando la postura de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa. El 21 de mayo de 2009, el juez Pedraz vuelve a procesar a los tres militares de Estados Unidos. El 29 de julio de 2010, el mismo juez, Santiago Pedraz, lanza una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses imputados en el caso Couso. Se trata de los tres militares que ocupaban el tanque que disparó contra el Hotel Palestine. La orden implicaría su ingreso en prisión y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso a principios de julio. Pedraz ha decidido estimar el recurso de las familias al entender que los hechos podrían ser consecutivos de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de la zona del asesinato. Ayer, José Couso hubiese cumplido 46 años. Y al otro lado del teléfono tenemos a alguien que, además de ser testigo de todo lo que ocurrió aquel 8 de abril de 2003, también tuvo la oportunidad de viajar con el juez Pedraz a Bagdad para reconstruir un poco los hechos. Olga Rodríguez nos escucha ya en este momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Nosotros encantados de tenerte aquí también. Y, en primer lugar, 8 años después, ¿crees que estamos más cerca de conseguir por fin justicia en el caso Couso? Mira, esto es una batalla y una lucha de largo recorrido, pero, de hecho, en ella ya se han conseguido sentar muchísimos precedentes en la justicia internacional. Por primera vez en la historia, por ejemplo, una comisión judicial española se trasladaba a otro país, en este caso a Irak, para poder realizar una inspección ocular, que es el viaje que realizamos en este mes de enero de 2011 el juez Pedraz, acompañado de su secretaria judicial y de los cuatro testigos directos del ataque contra el Hotel Palestina aquel 8 de abril de 2003. Pero por tercera vez consecutiva ha habido una orden de busca y captura contra tres militares estadounidenses. Por tercera vez se procesa a tres militares estadounidenses y además en este nuevo auto hay una novedad, que es que se imputa a otros dos militares, son con cargos superiores en la cadena de mando, que presuntamente podrían haber ordenado o, por supuesto, estar informados de lo que estaba ocurriendo y de los planes que tenían la división que disparó contra la prensa, contra las tres sedes de la prensa independiente en Bagdad aquel día. Con lo cual, ya de por sí, ha habido muchos pasos y muchos precedentes que yo espero y confío, y estoy segura de que va a ser así, que servirán en el futuro para otros casos similares relacionados con crímenes de guerra. Es decir, se han abierto nuevos caminos y este caso, sin duda, es un caso a estudiar en las universidades de Derecho y en las de periodismo también. Y en periodismo, por supuesto, pero también en derecho, hablo del plano judicial. De justicia universal, vamos. Exacto, sí, como ejemplo de justicia internacional, que es algo que yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos defender. En un mundo, además, como el actual, en el siglo XXI vivimos en un mundo globalizado y, por lo tanto, más que nunca necesitamos esa justicia internacional, ¿no? Además, Olga, este auto llega después de que este diciembre conociésemos esos cables de WikiLeaks en los que se aseguraba que la justicia española había intentado, bueno, o que el gobierno estadounidense estaba intentando negociar con la justicia española para retirar los cargos a estos imputados, ¿no?, que ahora se están juzgando. Bueno, hubo contactos directos entre la embajada estadounidense y el fiscal y el jefe de la Audiencia Nacional y otros integrantes de la Audiencia Nacional, así como contactos entre la embajada estadounidense y el gobierno español, algo que es absolutamente grave, teniendo en cuenta, además, que la embajada estadounidense no es parte en el caso. Yo recuerdo cuando Hillary Clinton criticó la publicación de WikiLeaks dijo exactamente algo así, como que esta revelación es un ataque a la comunidad internacional. Y bueno, yo aquí siempre hago la misma reflexión, ¿no? Cuando el ejército estadounidense mata a inocentes, tortura o hace desaparecer a personas, como hemos visto lamentablemente que ha hecho a lo largo de estos años, Washington se ha justificado diciendo que se trata de errores, de daños colaterales o de consecuencias lógicas de la guerra contra el terror. Sin embargo, cuando unos periodistas en el ejercicio de su profesión publican información de interés general, como son estos cables de WikiLeaks, Estados Unidos se ofende y condena, pisoteando con ello la libertad de información, que es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas. Así que, bueno, en este sentido, la verdad es que la publicación de estos cables de WikiLeaks corroboró lo que muchos sospechábamos o incluso sabíamos, porque, bueno, pues, en fin, había cosas que 2 + 2 = 4, ¿no? Y estos cables de WikiLeaks corroboraron esas sospechas que teníamos y esa connivencia del gobierno español y de ciertos sectores de la justicia española con la embajada estadounidense y con el gobierno estadounidense para frenar este caso. Es lamentable, y más lamentable aún cuando este gobierno en su día se podría decir que utilizó este caso con cierto oportunismo. Yo recuerdo cuando salieron publicados los cables de WikiLeaks en los que bueno, pues pasaban, se podían leer el nombre de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o de otros integrantes del gobierno que se reunieron o tuvieron conversaciones con el embajador estadounidense, y son esas mismas personas las que en el pasado se ponían al lado de la madre de José Couso para hacerse una foto. Y yo recuerdo lo que me dijo Maribel Permuy, la madre de José Couso, cuando leyó los papeles WikiLeaks: me siento utilizada. Y imagino que también a nivel personal, o sea, al margen de que podamos analizar que como españoles nos pueda molestar más o menos que el gobierno bueno, mercadee con un caso así, bueno, imagino que a ti a nivel personal debiste sentir algo parecido a lo que me estás contando de la madre de José, esa traición, ¿no? Doble, por así decirlo. Sí, bueno, realmente desde que el PSOE llegó al gobierno hubo un cambio que fue progresivo. Y en fin, ya sabíamos que había, o intuíamos que había ciertos tejemanejes entre bambalinas, ¿no? Pero bueno, fue el poder tener la certeza final, ¿no?, a través de sus cables. A nivel personal es muy doloroso ver cómo se mercadea con asuntos tan delicados como es la vida o la muerte de un ciudadano español y la defensa de la dignidad de ese ciudadano español. Que en este caso es José Couso. Yo puedo hablar también por otro de los testigos del caso, que es Carlos Hernández, que se sintió absolutamente apesadumbrado y dolido por esta connivencia por parte de algunos integrantes del gobierno español, claro. Además, Olga, tú el año pasado estuviste en Bagdad con el juez Santiago Pedraz investigando la zona. En enero. Perdón. Bueno, ¿y cómo sentiste esa reproducción de los hechos? ¿Cómo fue esa investigación? Bueno, fue una inspección ocular, que es el término judicial exacto, lo digo porque alguna vez nosotros decíamos reproducción y el juez nos corregía. Fue una inspección ocular que yo creo que sirvió de mucho, y a la vista está, leyendo el auto, que realmente recomiendo la lectura del auto, está circulando por internet, y es minucioso, riguroso, exhaustivo. En fin, la verdad es que en comparación con las chapuzas, auténticas chapuzas redactadas por la Fiscalía cuando intentaba tumbar este caso, y digo chapuzas porque eran autos plagados de errores, diciendo que José Couso estaba en un piso que no era, pensando que Taras Prosiu, que el otro fallecido estaba en el mismo balcón que José Couso y ni siquiera estaban en el mismo piso, en fin, una cosa absolutamente insultante. Bueno, pues este auto es una lectura muy recomendable y en fin, yo lo recomiendo, ¿no? Y en este auto se incluyen las conclusiones de esa inspección ocular, de ese viaje que realizamos en enero de 2011. Y las conclusiones, que son, bueno, el juez pudo comprobar la cercanía del puente con las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi. Hay que recordar que el 8 de abril de 2003, en el plazo de menos de 3 horas, el ejército estadounidense primero ataca la sede de Al Jazeera, después la de Abu Dhabi y después el Hotel Palestina, que todas ellas están en un área muy concreta. En total mata a 3 periodistas y hiere de gravedad a otros 3. Otros resultamos heridos leves. Pero estoy hablando de que fue un ataque contra todas las sedes de la prensa independiente de Bagdad el día en que se pretendía tomar Bagdad, la sede de Al Jazeera, la sede de Abu Dhabi y el Hotel Palestina. Pues bien, el juez Pedraz pudo comprobar in situ la cercanía del puente Al Jumeirah con las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi, que estaban a tan solo 300 metros o así. Pudo comprobar que no hay absolutamente nada que obstaculice la visión entre el puente desde el cual disparó el tanque y el Hotel Palestina, donde estábamos nosotros, y sobre todo, con las pruebas periciales realizadas por los abogados y por él mismo y por los abogados de Couso, pudo confirmar que los aparatos de visión del tanque que disparó veían a las personas que estábamos en los balcones del Hotel Palestina, y no solo a nosotros, sino incluso con todo detalle los objetos que portábamos. Esto de por sí, para esto sirvió este viaje que intentó de nuevo obstaculizar la Fiscalía y el Gobierno, y que los testigos, dos testigos, Carlos Hernández y yo del caso, junto con la familia Couso, tuvimos que dar incluso una rueda de prensa antes del viaje denunciando los obstáculos que estaban poniendo al juez Santiago Pedraz y a nosotros para poder desplazarnos a Bagdad. Hay otras novedades en el auto que son muy importantes. Una de ellas es la que se imputa a otros dos militares, como os decía antes. Se sube la escala de mando, se sigue, por así decirlo. Sí, sí, que a mí esto me parece muy interesante y muy importante. Y luego hay una conclusión y una frase del juez en el auto, basándose en pruebas y hechos acaecidos, que indica que una de las misiones encomendadas a la citada división estadounidense era evitar que los medios de comunicación internacionales informaran sobre las operaciones militares en curso en la toma de Bagdad. Esta es una cita textual. Y claro, pero es muy simple deducir esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay tres ataques en tres horas, como os estoy contando, en un área muy reducida de Bagdad. Y en segundo lugar, porque así ocurrió. Consiguieron que no informáramos. No hay imágenes ni de Bagdad en las horas siguientes a los ataques, porque estábamos llorando a nuestros muertos, o atendiendo a nuestros heridos, o barajando lugares en los que refugiarnos, o pensando dónde huíamos porque temíamos que nos volvieran a atacar. Eso es a lo que quiero llegar ahora, Olga. ¿Tú cómo crees que afectó? Estos ataques, está claro que demuestran una intencionalidad a la hora de distraer, de una manera tan cruel además, a la prensa. Pero, ¿qué crees que debió pasar en Bagdad esa noche, esas 24 horas que siguen al ataque a las tres sedes periodísticas principales de la prensa extranjera en Bagdad? Te puedo hablar de los periodistas españoles, que por cierto éramos el grupo de periodistas más numeroso en el Hotel Palestina. Había, por primera vez, yo creo que en la historia del periodismo, había más periodistas españoles que de cualquier otra nacionalidad cubriendo un conflicto bélico, ¿no? Pero bueno, nosotros en las siguientes 24 horas estábamos, bueno, primero pendientes de la suerte de José. Como sabéis, bueno, fueron momentos muy duros. Primero le amputaron una pierna y dos horas después falleció. Y como os imagináis, psicológicamente lo que eso afecta. Obviamente nosotros no estábamos intentando informar, detuvimos nuestro trabajo. Ahora nosotros estábamos al otro lado de la barrera. Ahora nosotros éramos las víctimas también, de las que tantos días atrás llevábamos hablando, de otras, de las víctimas de civiles en mercados bombardeados en la capital iraquí. Ahora éramos nosotros, abandonamos nuestro trabajo para ocuparnos de la gestión primera que teníamos que hacer, que era ver cómo sacábamos el cadáver de José de Irak. Y bueno, que esa es una historia muy larga que sería para relatar otro día, ¿no? Pero en fin, y en segundo, estábamos muy preocupados por nuestra seguridad, porque nosotros sabíamos que el Pentágono sabía que estábamos allí. Colin Powell lo reconoció posteriormente y todo el planeta sabía que el Hotel Palestina era la sede de Austin. Sabíamos que 24 horas antes otra división estadounidense nos había visto a tan solo 300 metros, les habíamos saludado y todo, y ellos nos habían contestado con la mano desde los balcones. Nosotros íbamos identificados con chalecos antibalas que ponían prensa en inglés, press. Sabíamos que lo primero que hace un militar al llegar a una zona es identificar posibles peligros e identificar todos los edificios de la zona. Los dos únicos edificios altos eran el Hotel Palestina y otro hotel. Con lo cual, sospechábamos que aquello podía haber sido algo intencionado. Y por eso teníamos miedo. Más aún cuando, yo creo que una hora o dos después del ataque al Hotel Palestina, dos aviones de guerra estadounidenses volaron casi a ras de suelo en un ejercicio de alarde que todos interpretamos como un intento más de asustarnos y amedrantarnos. sabíamos además que poco antes del ataque, como media hora antes, todos habíamos visto cómo había dos helicópteros Apache estadounidenses sobrevolando la zona al lado del Hotel Palestina. O sea, nos habían visto. Entonces, por todo ello, temíamos por nuestra seguridad y barajábamos, por un lado, a dónde ir y, por otro lado, cómo sacar el cadáver de José. Por lo tanto, estuvimos sin grabar absolutamente nada, pero al igual que nosotros, el resto de los colegas de otras nacionalidades, había una gran preocupación. Por la noche hicimos, bueno, una especie de velatorio con velas en el propio hotel y nos reunimos todos, de no sé cuántas nacionalidades habría allí, 30, 40, 50, había estadounidenses, todas las nacionalidades europeas, asiáticas, en fin, hablando de qué hacer y mostrando nuestra incredulidad y mostrándonos atónitos al saber que había sido un ataque estadounidense, ¿no? Entonces, claro, cuando tú atacas las tres sedes independientes que hay en Bagdad y los únicos periodistas que quedan sin ser atacados son los empotrados en las tropas estadounidenses, pues ante eso es muy probable, tienes que saber que es muy probable que haya un pánico generalizado y de hecho ocurrió. No hay imágenes de las 24 horas siguientes. Las siguientes imágenes que hay es cuando ya los militares están en el centro de Bagdad tirando la estatua, que la estatua estaba al lado, o sea, pegada a los jardines del Hotel Palestina. Bajamos todos a ver cómo tiraban la estatua y ya está. Claro, se puede deducir que esta era la intencionalidad, y desde luego a mí no me cabe ninguna duda de que así era, porque hay otra historia que se nos ha olvidado comentar, que es desde que el cañón del tanque gira hacia el Hotel Palestina hasta que dispara transcurren 10 minutos. Llevábamos ya una hora sin que hubiera combates en la zona, no se oían disparos, no había nada. Los combates además estaban al otro lado del puente. ¿Y qué ocurre en esos 10 minutos? Tienen tiempo suficiente, teniendo en cuenta que además desde el tanque se ve perfectamente el letrero Hotel Palestina, en esos 10 minutos tienen tiempo suficiente de debatir y de consultar a toda la cadena de mando superior, etcétera, etcétera. Y desde que gira el cañón hasta que dispara transcurren 10 minutos. Y todo esto está grabado por el propio José Couso. ¿Y cómo siguieron en las siguientes jornadas después de esta, temiendo como temíais por vuestra seguridad? ¿Cómo pudisteis llevar a cabo vuestra labor informativa? Hubo mucha gente que decidió volverse. Entre los periodistas españoles, buena parte de ellos decidieron volverse, porque os podéis imaginar, José era amigo íntimo de muchos de nosotros y además, bueno, había una gran desmoralización. Yo decidí que un ataque impune como aquel no iba a interrumpir mi trabajo y me quedé un mes más. También había otra razón añadida, y es que el ataque me produjo una lesión en el oído izquierdo y que estaba fuertemente inflamado y, bueno, tenía que esperar un tiempo prudencial para tomar un avión por la presión. Pero como digo, una prueba más de que consiguieron ese objetivo fue que buena parte de los periodistas españoles regresaron y por lo tanto dejaron de informar, periodistas maravillosos y grandes profesionales, pero que quisieron hacer el duelo cuanto antes, ¿no? Otros decidimos posponer el duelo un poco más. Y las gestiones con respecto al cadáver de José fueron absolutamente vergonzosas por parte del gobierno español, porque el gobierno español de Aznar nos dijo que en primer lugar, que nos iba a rescatar de allí, que nos iba a sacar de allí, que claro, era una cosa, bueno, es como decir que mañana vamos a volar a Júpiter, ¿no? En fin, era algo absolutamente imposible. Y en segundo lugar, y como se vio, no lo hicieron. Y en segundo lugar, aseguraron públicamente que el cadáver de José Couso ya estaba en manos del ejército estadounidense. Cuando dos días después la familia de José Couso seguía sin saber dónde estaba el cadáver de José, cuatro periodistas, arriesgando nuestras vidas como nunca, porque tuvimos que cruzar un barrio donde había fuego cruzado constante y vimos cómo llovían las balas a nuestro lado, cruzamos eso para ir al hospital donde había fallecido José y comprobar, y tuvimos que entrar en una morgue y comprobar si José seguía allí o si, como decía el gobierno español, ya se lo habían llevado al ejército estadounidense. Por supuesto, José seguía allí. Y bueno, pues fuimos nosotros finalmente los que tuvimos que gestionar in situ, en el terreno, e ir a hablar con un alto mando estadounidense que estaba en Bagdad y decirle que nos echara una mano para sacar el cuerpo de José Couso de Irak. Y tras ello, bueno, yo cuando regresé a Madrid, ya en mayo de 2003, pues conocí a Javier Couso y a David Couso, que no los conocía personalmente, y vi que, porque el día que me matan a José, bueno, Carlos Hernández y yo redactamos un comunicado que lo firmaron todos los periodistas, diciendo que si la familia Couso no emprendía acciones legales, que nosotros las emprenderíamos como testigos, porque había muchas respuestas que tenían que ser contestadas y había muchas dudas sobre lo ocurrido. Y bueno, pues afortunadamente José tiene una familia maravillosa que ha decidido luchar por él, y no solo por él, sino por su dignidad y por la dignidad de la profesión. Yo siempre digo que este caso no es solo el caso de José Couso, y no es solo el caso de un periodista más, es un caso que defiende la justicia universal, que defiende el cumplimiento de las leyes internacionales y que defiende la libertad de información, y es el caso también de los cientos de miles de civiles que mueren en las guerras, o de los millones de civiles que mueren en las guerras a manos de ejércitos impunes, y que lamentablemente sus familias se quedan en esas guerras y están muy ocupadas tratando de sacar adelante a sus hijos y de conseguir agua y comida, y no pueden acudir a un tribunal exigiendo justicia. La familia Couso siempre dice que ellos son afortunados porque pueden acudir a un tribunal a exigir justicia, y eso es lo que están haciendo. Exigir justicia no es pedir venganza. Exigir justicia es pedir medidas ejemplares para intentar que los crímenes no vuelvan a ocurrir en el futuro, porque la justicia tiene un efecto ejemplarizante, ¿no? Y tú, una vez vuelves a Madrid, empieza ese calendario de reivindicaciones, tanto en la opinión pública, tanto en los jueces, en los juzgados, la lucha de la familia Couso, como tú dices, apoyada por también la lucha de algunos periodistas, algunos activistas que han estado eso, yendo cada mes a la embajada estadounidense. Pero ha habido momentos donde ¿has tenido miedo de que se olvidara el caso Couso? Bueno, ha habido momentos de estar muy acompañados, sobre todo los momentos de triunfo, y momentos de estar más solos cuando el caso se estancaba, pero ni la familia ni las personas más cercanas a este caso nos hemos amedrentado por ello. Hay luchas que hay que batallar, aunque parezca que se van a perder. Y ayer escribía en Periodismo Humano y decía que lamentablemente esto es algo difícil de entender en estas sociedades en las que vivimos, en las que el triunfo, incluso el más corrupto, demasiado a menudo es un valor al alza, ¿no? Pero hay batallas que merecen ser luchadas hasta el final, independientemente de cuál vaya a ser el resultado, porque si solo nos apuntamos a los caballos ganadores, pues vaya plan, ¿no? Sí que es cierto que esta batalla no merecía ni olvido, ni desprecio, ni oportunismo, y quizás ha habido oportunismo, como decía antes, por parte de los gobiernos y quizás también de algunas personas de la propia profesión, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero sí que, bueno, ha habido momentos de más desolación, ha habido momentos de gran esperanza. Yo recuerdo uno de ellos que es cuando la sargento Adrienne Kane, que es una sargento que en el año 2003 trabajaba para el ejército estadounidense y en realidad trabajaba haciendo y realizando tareas de espionaje. Es decir, su tarea era escuchar las conversaciones telefónicas que había en Bagdad a través de teléfono satélite. Entonces escuchaba todas las conversaciones que nosotros teníamos en el Hotel Palestina, porque no había líneas telefónicas, solo funcionaban los teléfonos satélites que nosotros habíamos llevado. Y ella escuchaba cómo hablábamos a diario, pues, en mi caso, cómo enviaba las crónicas, cómo luego hablábamos con nuestros padres y les tranquilizábamos, ¿no? No os preocupéis, porque aquí estamos seguros. De hecho, nosotros, antes del inicio de la invasión, todos los periodistas de todas las nacionalidades estábamos en el Hotel Al Rashid, y fue el propio Pentágono el que llamó a las cadenas de televisión estadounidenses y les dijo: es mejor que vuestra gente se traslade a otra zona, a la zona donde está el Hotel Palestina, porque el Hotel Al Rashid está cerca de edificios gubernamentales que probablemente van a ser bombardeados. La primera en trasladarse al Hotel Palestina fue la CNN, los colegas de la CNN y de la ABC, la CBS y otras televisiones nos advirtieron a todos, y todos nos fuimos al Hotel Palestina. Entonces, bueno, Adrienne Kane, esta sargento, escuchaba nuestras conversaciones, y un día llega a su mesa un informe de posibles objetivos militares a atacar, y entre ellos está el Hotel Palestina. Y ella se levanta, va a su superior y le dice, oiga, si el Hotel Palestina, como usted sabe, es el hotel donde están los periodistas, que estoy escuchándoles yo todos los días y allí solo hay periodistas, europeos e incluso estadounidenses. Y su superior le dice, métete en tus asuntos. Todo esto, esta sargento lo ha contado en un programa de televisión estadounidense. Entonces, bueno, por ejemplo, yo recuerdo que cuando se realizó esta entrevista en este programa de televisión estadounidense, en Democracy Now!, presentado por Amy Goodman, bueno, pues aquello fue un avance, ¿no?, como otras pruebas que han ido surgiendo a lo largo de estos años. Sí, hay subidas y bajadas, pero ya digo que tanto la familia Couso como los testigos y como los abogados de Couso somos muy conscientes de que esto es una batalla de largo recorrido y que se puede perder, pero que, aunque se pierda, que ya hemos ganado porque ya han sido muchos pasos los que se han avanzado y muchos precedentes los que se han sentado. Olga, en el Twitter del programa, bueno, van dejándose algunas reacciones al testimonio que estás diciendo. Por ejemplo, Fossi nos dice, emocionado y rabioso escuchando a Olga Rodríguez en Agora Sol Radio. Fascinante el relato de Olga Rodríguez. ¿Por qué el gobierno no lucha para que se impute a militares americanos? Dice Ricard Arís, otro de nuestros colaboradores. Y Fossi nos recuerda también esa conexión de John Sistiaga con dos marines sentados junto al relajaditos esa misma noche, ¿no? Y bueno, lo emotivo que fue también y cómo se vivió aquí, ¿no? Es un poco el otro lado de la tortilla. Debo decir que yo estaba en la facultad de periodismo cuando se produjo la guerra de Irak, cuando se produjo vuestra cobertura ahí. A los pocos meses me cayó en las manos tus crónicas de aquel Saki Bagdad, ese libro que publicaste en los meses posteriores, que claro, es una crónica muy interesante de lo que está pasando en una ciudad que está a punto de ser invadida. O sea, se ve mucho esa tensa calma, esas excursiones que intentas hacer pues en el desierto buscando el frente, por así decirlo, cómo se va viviendo la desmantelación del régimen de Saddam Hussein. Y de repente llegas a la parte del relato en la que cuentas el ataque al Hotel Palestina. Es una sensación como un como si la historia de repente se truncara de una manera tan abrupta, ¿no? Imagino que, no sé si alguien ha tenido ocasión de leerlo o si no, le invito a que lo hagan, pero que es un testimonio muy completo de lo que es el periodismo de guerra en lo mejor que tiene y en lo peor. Bueno, pues muchas gracias, me alegra que te haya gustado. La verdad es que estaban siendo semanas muy duras. Hay capítulos dedicados, yo recuerdo con especial tristeza, los dos grandes ataques a mercados de civiles, donde buena parte de los fallecidos fueron mujeres y niños. Aquello era terrible, ver la impunidad con la que estaba actuando el ejército estadounidense, más aún cuando muchos sospechábamos que no había armas de destrucción masiva, más aún cuando habíamos visto cómo millones de personas habían salido en todo el mundo a decir no a esa invasión que muchos, incluso en Naciones Unidas, consideraban ilegal y que vemos que pues 8 años después Irak, y yo he tenido ocasión de poder comprobarlo en el terreno, Irak se ha convertido en un país sin tejido social. Irak tiene más de 5 millones de refugiados y es un país que tenía 26 millones de habitantes y es un país absolutamente destrozado y militarizado. La embajada estadounidense tiene un tamaño equivalente a 80 campos de fútbol y la presencia militar estadounidense se nota, aunque nos estén vendiendo la moto de que se han ido, pero ahí hay bases militares permanentes y hay 50.000 militares estadounidenses todavía. Y lo que hay es un ejército de contratistas, ese eufemismo para hablar de, bueno, pues de mercenarios, ¿no? Es decir, son ejércitos privados que actúan con total impunidad y que saben que además no tienen que rendir cuentas, las cuentas que teóricamente tendría que rendir el ejército de una nación, ¿no? Que como vemos y como sabemos tampoco la rinde. Hoy mismo Len Panetta, el nuevo director de la OTAN, decía que las tropas estadounidenses que se queden tendrán que tener total inmunidad, que parece un chiste, ¿no? Porque es para decirle, pero si siempre la tienen. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que fue un momento histórico ver cómo en el plazo de tan solo 3 semanas se derrumbaba un régimen, una dictadura terrible, pero se hacía violando todas las leyes internacionales y se hacía con unos objetivos y por unos intereses claros, pisoteando a toda una población, que como digo se habla muy poco, pero yo insisto en esto, 5 millones, más de 5 millones de refugiados iraquíes, más de 2,5 millones han tenido que huir del país. Es una bomba de relojería y una auténtica tragedia humanitaria, y Naciones Unidas, a través de ACNUR, de la Agencia de Refugiados, lleva mucho tiempo lanzando SOS con respecto a este asunto. Y Olga, ya para terminar, ¿qué nos puedes contar de la situación actual de Egipto? Bueno, como sabéis, yo ahora estoy escribiendo un nuevo libro centrado en las revueltas árabes y centrado en Egipto, porque al fin y al cabo Egipto es la piedra angular de Oriente Medio, la cuna de la cultura árabe, el país árabe más poblado del mundo, con 85 millones de personas, el ejército, uno de los ejércitos árabes más preparados, entre otras cosas porque recibe 1,5 millones de dólares al año de Estados Unidos. Y estos meses, en realidad llevo años trabajando y siguiendo de cerca los acontecimientos en Egipto, y en 2006 empezó el prólogo de esta revuelta, en realidad, y pude estar también en 2008 en Egipto viendo las huelgas de trabajadores en las fábricas, cómo se intensificaban junto con manifestaciones en las ciudades, y bueno, pues esto ha desembocado en lo que hemos visto. Ahora sigue habiendo una gran respuesta contra el Consejo Militar Supremo, que está gobernando de manera interina en la actualidad y que, como sabéis, está protagonizando episodios de represión muy preocupantes. Desde la caída de Mubarak en febrero hasta ahora ha habido más de 8,000 juicios militares a civiles por el simple hecho de manifestarse en la Plaza Tahrir o en otras zonas de la ciudad, o por el simple hecho de escribir en un blog opiniones que criticaban al ejército, al Consejo Militar Supremo egipcio. Y estos son datos de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, es decir, dos organizaciones de absoluto prestigio internacionales, ¿no? Yo misma he presenciado en la Plaza Tahrir en estos meses estos episodios de represión, en el que un día incluso llegué a temer por mi vida, y en los que han fallecido varias personas, en los que otras muchas han resultado heridas, y en los que cientos y cientos de personas están siendo encarceladas por el simple hecho de exigir la dimisión de Tantawi, que es el general que en estos momentos está liderando el Consejo Militar Supremo, porque bueno, pues es un consejo militar absolutamente represor, que sigue manteniendo la ley de emergencia y que, por lo tanto, prohíbe pues la libertad de expresión, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que Egipto es la piedra angular de Oriente Medio, como decía antes. Es un país clave porque hace frontera con Gaza y con Israel, y esto, bueno, ya podéis deducir qué significa esto, porque tiene el canal de Suez, que es una importantísima vía comercial que une Asia con Occidente, y porque es el país más árabe más poblado del mundo, como decía antes. Por todo esto, pues Estados Unidos siempre ha estado muy interesado en tener buenas relaciones con el ejército, y por eso, pues al año, de manera directa, le entrega 1,5 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que yo tengo serias dudas de que los egipcios puedan conseguir, al menos a corto plazo, una independencia y una libertad real, porque lamentablemente esta es una zona que fue víctima primero del colonialismo y ahora está siendo víctima del neocolonialismo. Y esto les pone a los egipcios y egipcias las cosas muy difíciles. Aún así, la parte positiva, bueno, yo estos meses estoy conociendo, bueno, algunos los conocía desde hace años, pero protagonistas directos de la revolución egipcia, que son para mí héroes y heroínas, gente que ha dejado sus trabajos y que están cada vez en cuerpo y alma las 24 horas del día al activismo y a intentar conseguir un Egipto libre, un Egipto independiente, un Egipto próspero y un Egipto diferente al que había en la actualidad, que había sido víctima además clara de políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y Washington, y que habían exigido la privatización de todas las empresas estatales y la venta de estas empresas estatales a multinacionales extranjeras, en muchos casos a un precio muy inferior de su valor real. De hecho, ahora, por ejemplo, hay 8 personas imputadas por los tribunales, una de ellas el exministro de Petróleo y de Gas, por haber vendido gas egipcio a Israel a un precio inferior de su valor real. Es decir, los desmanes y la trama de corrupción a la que ha estado expuesta Egipto con el visto bueno de sus aliados, entre ellos, lamentablemente, Occidente, ¿no? O sea, que es que aquí está el doble rasero con el que nuestros gobiernos siempre ejecutan la política en estas zonas que llamamos zonas en vías de desarrollo. Pero bueno, esa es otra historia. Olga, nos estaríamos encantados que vengas otro día en persona, si quieres, y así no, porque tiene que estar ardiendo la oreja de tenerla al lado del teléfono. Las radiaciones deben estar afectándote al cerebro ya, y nosotros tampoco queremos dilatarte más, pero por favor ven un día más. Cuando vuelva del Cairo, que será en diciembre ya, porque en noviembre son las elecciones, me acerco por ahí, seguro, vamos, ya lo apuntamos ahora. En todo caso, pues te esperaremos aquí con los brazos abiertos para que nos traigas la última hora fresquita de Egipto, y muchísimas gracias por habernos concedido este ratito de radio. Sí, muchas gracias, Olga, por contarnos tu testimonio de primera mano. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Chao, Olga. Un saludo. Hasta luego. De Medio Ambiente, el plazo para cumplir con la reducción de los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno marcados por la Unión Europea finalizó el pasado 30 de septiembre, pero el Ayuntamiento de Madrid afirma que este no concluye hasta el 31 de diciembre de 2012. Pero independientemente de que unos u otros tengan razón, ¿es algo que únicamente les incumbe a ellos? Todos, como ciudadanos, somos partícipes en esa contaminación que se produce y que supera los límites establecidos. Cogemos el coche a todas horas, utilizamos aerosoles, les damos dinero a fábricas e industrias que sabemos que no se preocupan lo más mínimo por el medio ambiente, y nos basamos en un modo de vida altamente perjudicial para la naturaleza. Eso sí, luego nos quejamos. Acusamos a los dirigentes de las industrias de haber vuelto gris nuestro cielo, cuando también nosotros somos culpables. Que eso no quiere decir que ellos lo sean menos ni que tengamos que dejar de quejarnos, pero no son cosas incompatibles. Podemos cambiar nosotros y exigirles cambiar a ellos y su forma de producir. Independientemente de lo que la Unión Europea fije, de lo que la ley exija, deberíamos ser nosotros los que decidiéramos hasta dónde llega nuestro límite y poder autocontrolarnos. Porque no hay nada más satisfactorio que hacer las cosas bien sin que nadie te lo tenga que decir. Esther, somos un poco guarros también nosotros. ¿Por? A nivel medioambiental, digo. Ah, sí, la verdad es que todos, en mayor o menor medida, siempre terminamos por comodidad. Podríamos hacer, o sea, reducir más la contaminación, pero por comodidad muchas cosas no, ni siquiera nos paramos a pensarlas. Nos dejamos la tele puesta, nos vamos a otro cuarto. Exacto. La luz, el coche. Bueno, tú no coges coche. No. Pero vamos, que no porque seas una Sweet 16. Yo tampoco, porque tengo 29 y no me saco el carnet. Pero bueno, en general. Sí, en general. ¿Y por qué te interesó sacar hoy este tema, Esther? Pues, no sé, estaba buscando noticias y realmente suelo coger cosas que aunque a lo mejor no me afecten tan directamente, pero, o sea, me interesan. Y el medio ambiente y la contaminación es algo que creo que eso sí que nos afecta a todos, y la verdad es que es un tema que a mí sí me interesa. Ahora que estás también tuiteando tú, no sé si te has visto, en los últimos días ha habido un hashtag, un tema que han sacado que es Madrid está asqueroso. La gente iba mandando fotos de las calles de Madrid con mugre, con basura en el suelo, suelos manchados, sin mojar, sin limpiar. Madrid está asqueroso. ¿También crees que igual no hay suficientemente trabajo por parte de las administraciones? Aparte de que está muy bien mirar nuestra crítica, mirar qué podríamos hacer nosotros, pero ¿no te parece que también quizá haya un relaje de los gobiernos por parte para cumplir todas estas expectativas. Sí, realmente buscan cualquier excusa y al fin y al cabo terminan teniendo una gran parte de la culpa de que la ciudad esté así, porque se podría hacer mucho y ellos son los que más poder tienen en sus manos para controlarlo. Bueno, pues en todo caso, nosotros encantados de tener aquí el látigo de Esther para criticarse fuera y dentro. Hasta la próxima, Esther. Te esperamos el próximo jueves. Hasta jueves. Un besote. La persiana. Cuando baja el sol. Hoy ha sido el turno de los alumnos. Sí, los profesores han protagonizado 3 días de huelga durante los primeros 3 días de la semana lectiva. El sindicato de los estudiantes ha convocado hoy una huelga para denunciar el aumento de las horas lectivas, lo que en definitiva resulta un recorte de presupuesto y, según ellos, una reducción de la calidad educativa. La convocatoria del paro ha sido secundada por el 85% de los alumnos, según el sindicato de estudiantes. Muchos institutos y colegios han amanecido con piquetes informativos y a las 12 de la mañana han comenzado unas 35 manifestaciones. En el caso de Madrid, unos 40.000 manifestantes han marchado entre Atocha y la Puerta del Sol. La Consejería de Educación ha dicho que no ofrecerá datos sobre esta huelga. Y para hablarnos más en profundidad sobre esto, tenemos al otro lado del teléfono a Esteban, que es el coordinador de Madrid del Sindicato de Estudiantes. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Bueno, yo creo que lo que ha quedado a las claras es la voluntad de los estudiantes por participar en la lucha por defender a la educación pública de una amenaza de muerte. Desde luego, todos los recortes que estamos viendo, tanto en Madrid como en todo el Estado, pues creo, ¿no?, que demuestran precisamente que hay intereses por parte de las grandes empresas, por supuesto, por parte de aquellos que tienen al final, en definitiva, pues se poseen los poderes económicos, por desmantelar todo aquello que hace que entendamos la educación pública en todos sus aspectos positivos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ha sido una jornada que ha transcurrido pues con una demostración de fuerza. Decenas de miles de estudiantes hemos ido a esta manifestación a demostrar además que la lucha de los estudiantes es la misma que la de los profesores y que desde luego lo que hay aquí encima de la mesa es una lucha por la educación pública, los servicios públicos, frente al discurso, por ejemplo, de Esperanza Aguirre, que intenta decir, ¿no?, que la lucha de los profesores es una lucha gremial por el dinero y que no es una lucha por la escuela pública. Con esto ha sido más o menos una declaración de intenciones, ¿no?, de uniros en solidaridad con esos profesores a los que se les aumentan las horas lectivas. Sí, nosotros en ese sentido hemos planteado la lucha unida junto al profesorado, nos estamos sumando a las movilizaciones y días de huelga que ha convocado el profesorado y de hecho creemos que precisamente la medida en que esta amenaza es la misma amenaza, es la amenaza de la escuela pública, el futuro de la mayoría de la sociedad, de los barrios obreros, pues pensamos que desde luego los profesores no pueden estar solos, que no es una lucha solo, que de por sí sería importante por su dignidad laboral, sino que es una lucha por una escuela que dé oportunidades para la mayoría de la población. Y en ese sentido, pues creemos que hay que luchar junto a los profesores y además hemos planteado esta convocatoria exigiendo a los dirigentes sindicales que deben de convocar a nivel estatal, porque pensamos que esto no se limita a la Comunidad de Madrid. Todos conocemos a Esperanza Aguirre, pero pensamos que no solo se limita a la voluntad y a la actitud de Esperanza Aguirre, que esto es un ataque global que llueve sobre mojado en todas las comunidades autónomas y que más allá de que la cosa sea más sangrante en un sitio que en otro, creemos que debe haber una huelga estatal. Y en ese sentido, pues hemos intentado apoyar hoy a los profesores, a dar ese aliento para poder conseguir ayudar a que la lucha siga avanzando, ¿no? Además, la Consejería de Educación ha dicho que no va a ofrecer datos sobre esta huelga. Sí, han dicho, sí, bueno, tiene una actitud muy prepotente, como de costumbre, no creo que le sorprenda a nadie. No van a presentar datos, yo creo que, bueno, evidentemente para ellos ha sido un golpe, en el sentido de que, como todos conocéis, pues Esperanza Aguirre y su gobierno pues se han dedicado, ¿no?, a hacer propaganda planteando que los estudiantes estaban en contra del profesorado, que no entendían la lucha de los profesores como una lucha por la escuela pública, y de hecho sabéis, ¿no?, que intentaban mostrar profesorado como unos irresponsables contra el futuro de la educación de los estudiantes, claro. Lo que ha habido hoy es una demostración de que no es así y desde luego no van a querer valorar, no van a querer dar pie al debate de por qué ha pasado lo que ha pasado hoy en apoyo a los profesores y a la escuela pública. Es normal que no lo valoren, la verdad. Esta convocatoria de huelga de hoy que habéis hecho los estudiantes se suma a las otras que se han realizado estas semanas por parte de los profesores y también a otras convocatorias anteriores en otras semanas. ¿Cómo está afectando todo esto al transcurso de este curso escolar? ¿Cómo, Está claro que el curso escolar está viéndose afectado por las movilizaciones. Y bueno, creo que está en un seguimiento importante, ¿no? Hoy creemos que hemos llegado al 85% de seguimiento en esta huelga amparando a los profesores. Los otros días de huelga que también hemos participado, pues hemos ayudado. De hecho, se habla, ¿no?, de la huelga de profesores de seguimiento de 80%, de cerca del 80%. Estamos hablando de varios días de huelga consecutivos, como los de la última semana, con 3 días consecutivos de huelga, que como sabéis es histórico. Esto no había pasado de los años 80. Y en ese sentido sí creo que es una demostración realmente de esa voluntad por llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias de esta pelea por mantener los servicios públicos, en este caso la educación. Y bueno, la verdad es que al fin y al cabo esta lucha, bueno, creo que la gente es muy consciente de lo que está pasando y además lo que más afecta desde luego son los propios recortes. Se han puesto patas arriba toda la enseñanza pública y que amenazan con que todo aquello que ha progresado, como desdobles, clases de apoyo, tutorías, pues como sabéis está totalmente amenazado. Y desde luego, si esto sigue así, si estos ataques se consiguiesen imponer, el año que viene sería peor. Y desde luego yo creo que hay un sacrificio por parte de los estudiantes y los profesores de mantener la lucha, ¿no?, a pesar de lo que suponga, porque es una pelea, es un pulso en el que ganar es muy importante para poder responder a los ataques que se están dando y los que van a venir, ¿no? Claro, pero supongo que el alumnado también estará preocupado porque no se está siguiendo el transcurso normal de las horas lectivas, no se están dando materias que se deberían de estar dando. No sé si habéis tomado el pulso a los estudiantes en este sentido. Por ejemplo, habrá estudiantes que tengan que prepararse para la PAU. ¿Qué se siente por parte de ellos? Hombre, evidentemente, sobre todo para los estudiantes que se van a preparar durante este curso para selectividad, pues es una situación peliaguda, ¿no? Digo, es evidente que es una situación difícil. Pero claro, al fin y al cabo, importante es no perder la perspectiva de fondo de la cuestión. Aquí lo que se está planteando en definitiva es desmantelar a marchas forzadas todas las conquistas de la escuela pública. Si esto sigue así, será imposible poder hacer la selectividad, será imposible poder tener una formación profesional accesible a la mayoría de los estudiantes. Y en ese sentido yo creo que ese es el aspecto principal. Si estos ataques siguen incrementándose y precisamente ya han anunciado que ese es el camino, pues desde luego nosotros pensamos que hay que evitarlos como sea, porque al fin y al cabo, a que sea un sacrificio perder clases y hacer un esfuerzo que desvíe lo que es el curso normal de los estudios, lo que tenemos que entender es que todos estos ataques, sumados a los ataques en primaria, los ataques en universidad, están negando el acceso a los estudios cualificados a la mayoría de la población. Al fin y al cabo, a Esperanza Aguirre el otro día dijo, ¿no?, se le escapó, entre comillas, que a lo mejor no deberían de ser todos los tramos educativos gratuitos, ¿no?, en el sistema. Y todos sabemos que en los años 80 aquí en este país había que pagar tasas por lo que hoy en día equivale a la ESO, lo que era el antiguo COU, y está claro que aquí hay un ataque brutal, ¿no? Y desde luego, pues hombre, hay estudiantes que nos han manifestado, bueno, pues también que hay inquietud, que nos han manifestado que hay una situación difícil, pero lo que predomina por parte también de esos mismos estudiantes es la necesidad de hacer algo para estos ataques, porque al fin y al cabo están viendo que su futuro en sus estudios y en su futuro laboral, acabar los estudios, pues está amenazado. No hay más que ver lo que está pasando en FP o lo que está pasando en universidad, ¿no?, donde las tasas han vuelto a subir y muchos estudiantes que van a hacer selectividad y que la han hecho se encuentran con que no llegan que no son capaces de poder pagarse sus estudios, ¿no? Pues Esteban, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y mucho ánimo. Bueno, gracias a vosotros y bueno, pues ahí continuaremos en la lucha y desde luego pensamos, ¿no?, que hay que ser optimistas, que los profesores han dado una demostración de voluntad, de querer llegar hasta el final y esperamos, bueno, pues continuar a pie del cañón. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Esteban. Un saludo. Hasta luego. Y si estáis desfilando por casa, es que os ha invadido la rítmica de esta marcha militar de Franz Schubert, que bueno, dentro de que tiene lo malo que es militar, tiene lo bueno que es de Franz Schubert. Y seguimos ahora metiendo esta marcha para hablar de la base de Rota. Probablemente como no tenemos sección de humor hoy, esta noticia está lindando los límites del humor, porque nos hemos metido en la guerra de las galaxias. María. Rota será, a partir de 2013, base naval del sistema de defensa antimisiles de la OTAN, tras el acuerdo alcanzado en el día de ayer entre los gobiernos de España y Estados Unidos. El conocido como escudo antimisiles pretende contrarrestar hipotéticas amenazas balísticas de países como Irán o Corea del Norte y opondrá el despliegue en la base gaditana de 4 buques dotados con el sistema de defensa antimisiles AEGIS y unos 1.100 militares. Ante las voces críticas que recuerdan que la participación de España en el proyecto defensivo promovido por Estados Unidos supone un incumplimiento del referendo de 1986, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido poner en valor que el acuerdo supondrá la creación de 1 millar de puestos de trabajo. Un argumento que se antoja débil teniendo en cuenta el calado de este proyecto y sus notables ramificaciones a nivel internacional. Para conocer más de cerca las posibles consecuencias a corto, medio y largo plazo de la última alianza bélica entre España y Estados Unidos, contamos esta tarde en La Persiana con un miembro de Antimilitaristas en Acción y que ya está al otro lado del teléfono. Cristóbal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo habéis recibido la noticia en antimilitaristas.org? Bueno, yo soy portavoz de Ecologistas en Acción para este asunto. Y hemos recibido esta noticia con una indignación profunda, porque nos parece un auténtico engaño a la población del mismo calibre que cuando se nos acaba de robar el referéndum para que la ciudadanía pueda pronunciarse en relación con la deuda del Estado, ¿no? Estas cosas que están ocurriendo al margen del Parlamento y al margen de la voluntad ciudadana nos parecen extremadamente graves, máxime cuando se trata de implicar a España en una estructura tan agresiva, tan belicosa como la OTAN, ¿no? Ya, pero además de todo, lo que supone o simboliza ese escudo antimisiles, ¿no? En el que uno puede estar a un lado o al otro de él. Hemos elegido claramente nuestra posición, parece. Perdón, no te he oído bien. Perdona. Decía que bueno, ante la situación como la construcción de un escudo antimisiles que protege a una parte del mundo de la otra, ya hemos elegido bando. ¿Qué te parece eso? Bueno, nos parece, ya digo, una auténtica locura, ¿no? Yo vivo aquí en la zona, o sea, muy cerca de la base de Rota, y sé que lo que el gobierno está diciendo es una auténtica mentira, un engaño, una falsedad, porque de crear empleo, nada. Ya hemos visto aquí muchas operaciones de ampliación de la base de Rota, de los muelles, de desembarco de militares norteamericanos, y aquí no se crea empleo. Todo lo contrario. En la puerta de la base naval de Rota, continuamente hay manifestaciones de trabajadores que han sido o bien expulsados de la base de Rota, de las distintas subcontratas que hay trabajando en el interior, o bien protestando porque se le disminuyen los sueldos, Entonces, este argumento que está empleando el gobierno es auténticamente falso. No hay más que asomarse a los medios de comunicación de aquí de la zona, tecleando en Google, por ejemplo, y se comprobará que lo que estoy diciendo es cierto, que aquí de empleo nada, y que esto no va a suponer para nada un resurgir de la economía en la provincia de Cádiz, en absoluto. Pensamos, por otra parte, que el peligro que esto representa no compensa para nada estas migajas de empleo que el gobierno nos envía aquí. Porque claro, el peligro, estamos hablando de convertirnos en objetivos militares de carácter prioritario para otras potencias. Si situamos aquí, y os recuerdo que Rota está situada, encastrada en la población de la Bahía de Cádiz, donde vivimos 700.000 personas, si se sitúan esos sistemas de armas aquí, lo normal es que un día se produzca un ataque y haya consecuencias contra la población civil. Nosotros los gaditanos, ¿para qué queremos eso? No lo queremos para nada y pensamos que España tampoco, ¿no? Además, ya han salido voces críticas, aparte de asociaciones como la vuestra. Por ejemplo, Rusia decía hoy que esta adhesión de España a este escudo antimisiles iba a suponer una nueva militarización. Decíamos antes, tal vez es un poco exagerado, que esto es como la guerra de las galaxias, pero no sé si es tan exagerado decir que es algo parecido como la Guerra Fría. No, la idea la propuso Reagan, la idea esta de hacer un escudo antibalístico de la guerra de las galaxias, que suena como muy, muy fantástico todo. Efectivamente, esta iniciativa representa una escalada armamentística clara, ¿no? O sea, se trata efectivamente de esa misma lógica de la Guerra Fría, esa misma lógica de apuntarse con misiles estratégicos con una gran capacidad de destrucción, apuntarse unos países contra otros en una amenaza continua, que es lo que se llamaba antes, hace años, seguridad mutua, ¿no? Sí, este tipo de eufemismos que se utilizan, ¿no? ¿Perdón? Que este tipo de eufemismos que se utilizan, que se le llama seguridad, pero en realidad... Efectivamente, es un eufemismo en el sentido que es una mentira, ¿no? En realidad, lo que está ocurriendo es una guerra soterrada permanente, ¿no? Y una amenaza permanente. Pero lo más grave, en nuestra opinión, es que el gobierno está robando al Parlamento y a la ciudadanía la capacidad de tomar decisiones sobre estos temas. Entonces, esto es lo más grave en democracia, ¿no? Que se nos impida, por ejemplo, la decisión que el Parlamento, vamos, que el Parlamento, que la presidencia del gobierno tomó para implicarse en los bombardeos de Libia, también nos parece negativo en este sentido. O sea, los ciudadanos no pintan nada. En democracia parece ser que no pintamos nada. El gobierno actúa al margen de la voluntad de los ciudadanos. Incluso al margen de tratados internacionales como el tratado bilateral con Estados Unidos, porque esto que se está haciendo no se recoge para nada en ese tratado. ¿Me explico? También se está vulnerando eso. Sí. También se está vulnerando el referéndum de la OTAN del año 86, que hablaba de la reducción progresiva de efectivos norteamericanos. Entonces, esta locura del gobierno, esto es inadmisible, es intolerable. En fin, no, me faltan calificativos, ¿no? Además, uno de los argumentos más utilizados por el gobierno para justificar esto es que no solo que se van a crear un millar de empleos, sino que también pues van a llegar 1.100 marines estadounidenses que van a inyectar, he oído creo la cifra de 50 millones de euros. Bueno, no sé, ¿cómo calificáis esto? Marines millonarios. Bueno, sí. A ver, yo tengo una palabra exacta marines con sus familias que conviene aplicar para este caso. Esto es una ridiculez, Esto es una cosa ridícula en boca del gobierno, que nos digan que van a traer aquí 50 millones de euros. Yo que quisiera decir un dato. Solamente la deuda del Ministerio de Defensa en España asciende a 26.000 millones de euros. Entonces, ¿de qué puñetas nos está hablando este gobierno? Esto es una cosa ridícula e inadmisible. Anda, que esperemos por lo menos que cuando lleguen los carnavales hay unas buenas chirigotas al respecto, ¿no? Por lo menos que haya un poco de burla y que siga siendo la crítica de los ciudadanos ante este tipo de situaciones. Bueno, los andaluces, no dudéis que vamos a ridiculizar al gobierno de esa forma. Iremos a los carnavales, pero vamos a hacer algo más, Vamos a salir a la calle con una convocatoria pública para el día 30 de octubre en la base aérea de Morón. Hay convocada la marcha, o sea, la 26 edición de la Marcha Rota para el 30 de octubre en Morón y para el día 6 de noviembre en Rota. También estamos preparando movilizaciones en Gibraltar, porque no hay que olvidar que las fuerzas nucleares de la Unión Europea recalan habitualmente en la base de Gibraltar. Sí, nosotros nos acordamos del submarino Tyrless, que estuvo un año sin descanso en el puerto de Gibraltar, contaminando toda la provincia. Efectivamente. Entonces, este otoño vamos a salir a la calle, los andaluces, vamos a salir a la calle para exigir al gobierno español políticas de paz y políticas de cooperación, políticas de desarme, y no políticas de locura y de guerra y de rearme. Esto aquí no lo admitimos. Muchísimas gracias por estar en La Persiana y, bueno, nosotros encantados de que alguien que está tan cerca de esa vergüenza que es la base militar de Rota, pues nos cuente de primera mano que el 30 de octubre y el 6 de noviembre hay movilizaciones pendientes en las bases de Morón y de Rota. Y muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Cristóbal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora os ponemos, para que viene muy al caso de lo que hemos dicho hoy, este Johnny de La Polla Records, que habla un poco de cómo hacen sus operaciones militares los estadounidenses. Y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny, ni rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. La gasolina. Y aunque Johnny vuelve a casa convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Revolución binaria. Y ha llegado ya el momento de los ceros, de los unos y de todos sus derivados, que vienen siempre de la mano de nuestro queridísimo Dante, que ya nos escucha al otro lado. Dante, buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas. Encantado de estar con vosotros un día más después de, bueno, ese show que hubo la semana pasada, pero hoy vengo cargadito de buena información. Nos traes ahí una buena pila de noticias, ¿no? Sí. Vamos a empezar a hablar de las iClouds, sí, ¿verdad? De esas nubes de información. Sí, hoy, el otro día fue un poco negativo, un poco así, hablando de África, el coltán, y como, bueno, tampoco quiero cargar la pila del coltán. Sí, hoy voy a hablar del cloud computing, la computación en la nube, que ahora explicaré un poco a qué se refiere este término un poco abstracto y disperso. Al fin y al cabo es el gran salto, el último gran salto que ha dado la informática. Todos los iPhone, el poder conectarte en cualquier sitio con un aparatito pequeño, con un procesador pequeño y una cantidad de memoria pequeña, puedes ejecutar aplicaciones, puedes conectarte a internet, redactar texto, vídeo, audio, y eso sería imposible si parte de ese procesamiento de datos no se hiciera fuera de ese dispositivo. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues eso, el cloud computing es servicio de computación a través de internet. O sea, es como la finalidad de un programa, no el programa, es lo que tú estás ¿cómo decirlo? Por ejemplo, vendría en la línea de los procesadores de texto que ya ofrece Google, por ejemplo. ¿Este tipo de programas también se consideraría esta computación en nube o no? Claro, exacto. Sí, al fin y al cabo, bueno, mira, lo que es como el organismo normalizador dice que es eso, que es un paradigma en el que la información se almacena de manera permanente en servidores de Internet y se envía a cachés temporales de clientes. Las cachés temporales son la RAM. Cachés temporales de clientes, lo que incluye equipos de escritorio, centros de ocio, portátiles, etcétera. Bueno, lo que había explicado. Esto tiene distintas caras, ¿vale? Por donde verlo, voy a intentar ser sintético. Tiene un componente de negocio que sí es lógico pensar que fue el que impulsó en primer término hacerlo, aunque la idea de cloud computing es casi tan antigua como la informática ya de usuario. Es verdad que son los últimos 10 años cuando pues la conexión a Internet, las velocidades al gran público han permitido desarrollarla, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tiene un componente de negocio que permite al usuario acceder a servicios o a necesidades, dicen, de forma flexible y adaptativa, tanto que gustan estas palabras en el mundo corporativo, en caso de demandas no previsibles o picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado. En cristiano, una empresa no tiene que hacer un gran desembolso de dinero para comprar 40 licencias de un programa de procesamiento, de edición de algo, para poder instalarlo en sus equipos. Ahora mismo una empresa puede necesitar esas tareas un mes. Entonces, durante ese mes paga por esos servicios que les están ofreciendo a través de la web. Luego brevemente hablaré un poco también de qué empresas son las que ofrecen estos servicios, cómo está montado un poco el negocio. Pero tiene esa componente de negocio de como contrato temporal, por decir así. No pagues una licencia de un programa y ya es tuyo hasta que saquemos una versión nueva o simplemente pues caduque, sino que eso, que tú cuando lo necesites pagas, cuando no pagas, lo quitas de tu balance. Entonces, bueno, si tiene, vamos a decir ahora, la cara más positiva, más nuestra, pues lo que está permitiendo de que ya todos nosotros es familiar y cotidiano, que es tú compartes algo en Facebook, tienes tu cuenta de Gmail con muchísimo almacenamiento de datos, la Wikipedia, Google Earth, tú no tienes un satélite instalado en tu ordenador. Ya hay servidores que tienen almacenados datos y datos y datos que ocuparían pues terabytes de información sobre fotos realizadas por satélites. Tú no tienes que tener eso, tú accedes al resultado de eso, solo a lo que saldría. Vamos a imaginar un embudo, lo que saldría al otro lado del embudo es lo que te llega a tu ordenador a través de Internet. La otra cara, no son dos caras. Complementa. Claro, es la de la competencia. Bueno, hoy ha muerto el fundador de Apple, que bueno, se le considera se le trata de gurú y demás. Bueno, es un... Se está pensando en canonizarle directamente en Silicon Valley. ¿Cómo? Que le van a canonizar directamente en Silicon Valley. Sí, ¿no? Le cambiarán el nombre a Silicon Valley. No, bueno, es esta gente de la época de los garajes de Estados Unidos, ¿no? Salía Metallica, salía Microsoft, salía Apple. Entonces, bueno, sí, es verdad que se ha dedicado a hacer negocios, pero es verdad que sus negocios pues han dado fruto a la sociedad. Entonces, bueno, en ese punto de vista, bien, pero es un tío que se pasó la vida currando, investigando en tecnología, con lo cual hasta ahí ya está, no es un dios ni nada. Entonces, bueno, perdón que me voy. ¿Cómo decirlo? Google y Microsoft. Obviamente, siempre cuando alguien se muere o se ve que va a morir, este tío tenía cáncer, todo el mundo empieza a ser más amable con él, ¿no? Bill Gates y él eran enemigos a muerte, entonces ya en los últimos años, pues Bill Gates de buen rollo, ¿sabes? Y tal, y como que nos unimos, nos llevamos bien y tal, y todo el toque que hablaba de él, maravilla. Pero lo que está claro es que Google y Microsoft tienen dos modelos de informática, dos concepciones de informática y dos modelos de negocio totalmente distintos. Estos sí son excluyentes. Microsoft se hizo el gigante que es a través del PC del... Decías Google, pero imagino que referías a Apple, ¿no? En este caso. Claro. No, sí. no, a Google, no, lo Google. De Apple. Ah, perdón, sí, bueno. Al fin y al cabo, vale, Apple, Google, a ver, es que son tres cabos, ¿vale? Vamos un poco cronológicamente, voy a decir, Microsoft inventa, por decir así, no inventa, pero desarrolla comercialmente. Un profesor mío del módulo decía, Bill Gates no es más que un mediocre informático con una gran visión de negocio, y es verdad, o sea, es lo que es, un mediocre informático que, pues, eso, sabía cómo hacer negocio de sus ideas. Entonces, el PC, el personal computer, tú tienes un equipo tienes tu sistema operativo, en vez de ser de comandos empieza a ser el Windows 95, la revolución cualquiera, no necesitas saberte comandos y un lenguaje como MS-DOS para manejar una máquina, no, tú a través de una pantallita, colores, la flecha del ratón puedes usar una computadora. A partir de ahí todos los desarrollos de Windows, de programas, la época que daban a Microsoft por monopolio, etc. Aparece Apple, aparece Macintosh, competencia, los Mac como mejor máquina, una arquitectura hardware diferente, pero sobre todo sus sistemas operativos, a partir de ahí, porque no olvidemos que la informática nació como un conocimiento, o sea, un conocimiento libre. Los primeros sistemas multiusuarios, Unix, los repartían por las universidades de informática de Estados Unidos. Hubo gente que lo empezó a desarrollar y cuando tenían algo lo compartían, entre otros, inteligencia colectiva. Uh-huh. Pero en aquella época, entonces, pues todo aquel que sabía podía mejorarlo, podía desarrollarlo. El primer sistema multiusuario, que son los que tenemos hoy en día, lo desarrolló un tío que cogió el Unix y lo que quiso hacer fue una maquinita de matar marcianos de la época. Y a partir de ahí, mira, y ahí tienes el germen de los multiusuarios. Entonces, bueno, salto hasta eso, Macintosh, iPod, el iTunes, y sobre todo a nivel de software libre, Linux, que se implanta sobre plataformas Mac, sobre esta otra vía que ya no era Microsoft. Entonces aparece Google como una empresa dedicada a Internet, este que dicen las empresas 2.0 y el trabajo 2.0 y Internet. Entonces Google ahora mismo pues es el gigante que es porque ha sido una base de hacerlo bien, hacerlo muy bien. Su buscador, tienes la página, no le hago publicidad, o sea, también le hemos dado cera aquí a Google, sin no me da miedo. Sí, no me da ni un céntimo Google, pero es verdad que en la página principal de Google, desde ahí tienes servicios de correos, tienes traductores, tienes libros, tienes muchísimas cosas. Entonces, bueno, a lo que voy, los dos modelos de negocio, volviendo a estas tres vías, Microsoft y Apple, Macintosh, al fin y al cabo sigue siendo el PC. Tú tienes una máquina y tu máquina se encarga del procesamiento y del almacenamiento y de la presentación de los datos, las tres vías. Aparece Google y en el desarrollo de Google, bueno, ahora ya lo que estamos hablando de la nube, es distinto, es totalmente casi contrario. Tú, con equipo muy, muy limitado. Con cualquier cosa, prácticamente. Claro, exacto, con cualquier cacharrito, vamos a decir. Puedes hacer, como así, lo puedes desarrollar aplicaciones informáticas para las que necesitarías pues gran cantidad de disco duro, tus 2 GB de RAM, 3, tu buen procesador, etc. Todo eso se hace fuera, por decir así, y tú solo tienes la RAM, la parte de almacenamiento temporal. Por eso ahora, yo que sé, pues los móviles, los smartphones con 700 MHz, 1 GHz, tienes prácticamente todo. Entonces, luego ya la buena conexión a Internet y la herramienta. Entonces, bueno, estas tres vías, al fin y al cabo, ¿cuál se acabará imponiendo? Parece más que la nube, por las posibilidades que da y por cómo, pues ya que estamos aquí en revolución binaria, ¿no? Y estamos hablando de re-evolución o evolución, al fin y al cabo es nuestra gran herramienta. Yo solo espero que Internet siga siendo libre por el mayor tiempo posible. Tendremos que luchar porque siga siendo libre, porque es nuestra gran herramienta. Es una herramienta de comunicación global. Tarda lo mismo hablar con un ciudadano chino que con chino. Puedes almacenar datos, puedes hacer que corra la voz, puedes todo lo que ya sabemos. Entonces, ahora cambiamos un poco de tercio. Bueno, un momento. Comentar algo. Sí, te quería preguntar, sí. Porque lo que más preocupa quizá de todo este... pues todas estas tareas que se realizan online y toda esta información que se almacena online, descentralizada y por tanto en propiedad de las empresas que ponen a disposición del mercado esas infraestructuras, ha habido una polémica precisamente intentando de quién es la soberanía de esta información y cómo crear fondos alternativos de almacenamiento de información frente a el hecho de que Google, por ejemplo, posea el 90% de la información mundial. Hay una iniciativa del gobierno francés para intentar crear una iCloud europea. ¿Qué problemáticas sí, puede tener que, esa soberanía pues, claro, informativa? Tanto soberanía como protección de datos, como privacidad. Cuando has dicho quién tiene el control, quién tiene el monopolio, hasta ahora Estados Unidos, igual que tenía el monopolio hasta hace pocos años, de Internet, pero es que no olvidemos que Internet funciona mediante satélites. Entonces, hasta hace no mucho tiempo, hasta hace apenas 10 años, los únicos satélites que había flotando alrededor de la Tierra eran norteamericanos. Ahora ya hay satélites rusos, también los primeros, luego europeos, ahora chinos, India pondrá los suyos. Entonces, cada uno quiere tener sus propios medios, por decir así. Entonces, pues con esto está pasando un poco lo mismo. Hasta ahora, las grandes compañías, como hablé la última vez, de hosting, están en Estados Unidos. La mayoría, por ejemplo, debe ser Facebook, es Tampa, en Florida, creo. No, eso es MySpace. La otra es Los Ángeles. O sea, la mayoría de los datos están físicamente almacenados en Estados Unidos. Entonces, bueno, comentabas el ejemplo de Francia. Quizá han sido los primeros en Europa para empezar, sí, a tener, igual que se habla de soberanía alimentaria, se empieza a hablar de soberanía tecnológica en cuanto al software libre, el hardware libre, pues esto sería un poco lo mismo, una soberanía en Internet. Entonces, bueno, el gobierno actual de Sarkozy, bueno, las cifras son 35 millones de euros, ¿no? Lo que tiene previsto invertir para eso, tener su propia nube. Su propia nube, pues será usando los satélites europeos y creando, pues, o bien empresas podrían ser públicas viniendo de Francia, compañías de almacenamiento. Es que el hosting es tanto, cuando se dicen servidores, el servidor no es más que un equipo normal, y no es normal, y es un equipo informático en su procesador, inmensas cantidades de discos duros y una RAM considerable también. Y el servidor es el programita, el programa instalado, que es como un sistema operativo adaptado para simplemente gestionar almacenamiento, ordenamiento y subida a la red de datos. Y Dante... Entonces, bueno, pues dime. No, continúa, por favor. No, que me ibas a decir algo. Dime. No, pues quería decir ya para ir concluyendo esta pieza, después de hablar sobre todo esto, ¿cómo afecta la nube y este tipo de sistemas a la privacidad? Vale, perfecto, pues sí. Ahora mismo, tanto la Ley de Protección de Datos española como la francesa tienen vigencia en el territorio nacional. Entonces, estamos hablando de que con la nube nuestros datos, la información, vuela fuera de nuestro territorio nacional. Entonces, bueno, en Holanda, por ejemplo, se plantean prohibir a las administraciones públicas contratar servicios de almacenamiento en Internet residentes en Estados Unidos. Un portavoz de la agencia española dice que, yo qué sé, en el caso de que una empresa española, puesto seguro, es que claro, es que al fin y al cabo esto es lo que decía el coltán de países procedentes, de recursos procedentes de países lejanos. La legislación, seguimos teniendo leyes del siglo XIX, de finales del XIX. Entonces Internet arrancó, se inició, se ha desarrollado y prácticamente ocupa ya todas nuestras vidas, y la legislación sigue por ahí, a principios, a mediados de los años 20, entonces... No está claro, la verdad que no está claro. Hablé de lo de la ley patriótica, como esos datos nuestros cuando son requeridos, incluso los datos privados por agencias norteamericanas, con lo cual salen de nuestra legislación, de nuestra soberanía territorial nacional, le reclamaban los datos, estaban obligados a dársela. ¿Y qué se planteaba del Parlamento Europeo? ¿Qué hacemos? ¿Nos plantamos ante nuestro hermano mayor norteamericano o nos bajamos los pantalones o qué hacemos? Cambiamos la ley, pero la ley, ¿qué? Nuestra, sigue sin solucionar. Entonces, bueno, otro día hablaremos de legislación y tecnologías. El próximo día hablaré de la que sí se me plantea como, no sé si única, pero la solución más factible y más soberana, que es el almacenamiento distribuido, el MySQL Server, MySQL para los puritanos del inglés, que no es más que, en vez de que todo esto que el término medio, joder, con perdón del joder, el término medio, el equilibrio, ni que lo tengamos todos nosotros y nuestro ordenador lo haga todo, ni que todo se haga fuera o se almacene fuera, un término medio. Todos tenemos ordenadores, los que hay ahora mismo por precios, o sea, los que son de hace 5 años sobran, y si tanto el procesamiento como el almacenamiento se reparte entre todos, y lo tuyo no lo veo yo tengo datos de gente, pero no lo puedo ver de ninguna manera. Eso son particiones high y demás, eso se puede hacer. Pues lo de todos, lo tenemos entre todos, lo hacemos entre todos, y así no dependemos de quién controla, porque es entre todos. Pues nos quedamos así con... Así que, pues nada más. Muchas gracias, Dante, por estar aquí otra vez más en La Persiana, en esta revolución binaria, y bueno, seguimos conectados. Te esperamos el martes, Dante, gracias. Dante, parece que... Que no está al otro lado. ¿Sí? Dante, Que hasta pronto. Que perdía la señal. Hasta pronto, Dante, un abrazo. Es la iCloud que perdona, está... no he oído la despedida, que un placer participar en un programa como el vuestro. Adiós. Chao. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha, no nos moverán, ya sé. Hemos llegado a nuestra sección de Indignados por el Mundo y para desarrollarla en esta ocasión contamos ya al otro lado del teléfono con María, que si no me equivoco ya ha cruzado la frontera de Bélgica con el resto de los marchantes. Hola, sí, estamos aquí ya, hemos cruzado por fin Bélgica y la verdad es que el trato está siendo bastante maravilloso. No nos lo creíamos porque meseta, ahora yo estoy con Mediterráneo, me estoy turnando en ambas y meseta resulta que tuvo muchos problemas para poder acampar cuando resultaba que era posible, que era legal y le habían conseguido una autorización, pues la policía no le dejó ni acampar ni siquiera sin tiendas, con saco de dormir únicamente, no podían ni dormir en ninguna plaza ni en ningún parque y la gente de aquí es súper solidaria con nosotros. La gente te conoce por la calle y dice, os he visto por la tele, no sé qué, sois los indignados, el movimiento de Túnez, de Egipto, empiezan a hablarte y te tratan. Ahora mismo estamos en una granja que nos están dando de comer, cosas que ellos cultivan, nos han preparado un concierto, de verdad, aquí la gente es maravillosa. O sea que, bueno, porque es que la última noticia que teníamos aquí, que os seguimos la pista como podemos, tratando de llamar a teléfonos muy largos, que nunca sabéis muy bien de dónde son, tan difícil que es contactar a veces con vosotros en ese gran camino que hacéis hacia Bruselas. La última noticia que teníamos es que acabáis de cruzar la frontera y que no os dejaban acampar. Es que era así, resulta que cuando cruzaron... Bueno, lo primero, nada más estar en la frontera, había un montón de prensa, parecía que todo iba bien, porque Meseta fue la primera en cruzar, Meseta o Ruta 1, conocida como queráis. La cuestión es que fueron a cruzar, se encontraron un montón de gente que les iba a apoyar, pero una vez llegaron al sitio donde podían acampar, llegó la policía, llegó gente del ayuntamiento, les dijeron, la policía les decía que no les iba a dejar acampar, que les iban a desalojar sí o sí, con tiendas o sin tiendas, y entonces el ayuntamiento, dos personas entre ellas el alcalde, vinieron y se ofrecieron a buscarnos un sitio, bueno, a buscarles un sitio con duchas, con comida, de todo, porque no podían permitir que nos dejaran así, y bueno, el ayuntamiento no puede decirle nada a la policía, porque la policía aquí también la domina el gobierno. Entonces, bueno, el gobierno, vamos a decir las instituciones, porque decir gobierno en Bélgica es decir mucho, pero bueno. Tienen gobierno ya, pero están ahí... No, perdona, María, sigue. Sí. Hemos metido el chiste así. No, tranquilos. Pues, ¿y qué más? ¿Qué más impresiones tuvieron esa Ruta 1 al principio? La Ruta 1 solo tuvo esos problemas, estuvo hasta las... por lo menos hasta las 11 de la noche sin saber dónde iba a dormir, todos muy cansados porque habían hecho un largo recorrido de 35 kilómetros andando y estaban agotados, no sabían qué hacer porque después de lo mal que realmente lo pasamos en París debido a que no nos dejaron hacer nada, ni siquiera ponernos a hacer asambleas para decidir cómo organizarnos dos marchas juntas, es debido a eso que no pudimos seguir juntos el camino, pero bueno, que está muy bien porque de esta manera ocupamos más zonas. La verdad es que sí, hubo problemas, pero ahora mismo en cualquier pueblo por el que estamos pasando tenemos de verdad una bienvenida increíble. La gente, lo que he dicho antes, nos conoce por las calles, estamos haciendo asambleas y se sientan y empiezan a decir, soy los indignados, oh, qué bien, tal. Hay mucha difusión sobre qué estamos pasando por aquí. Es maravilloso, de verdad. Sobre todo la solidaridad de la gente que... ya pensábamos que cuando yo estaba en yendo hacia Madrid en las otras marchas indignadas, la solidaridad, bueno, era prácticamente predecible porque allí la gente sabíamos que estaba con nosotros, pero aquí no teníamos ni idea. Y de verdad que ven que esta es la semilla para cambiar el mundo, que están convencidos de que hemos creado ya un cambio solo con lo que estamos haciendo y que van a estar unidos a nosotros y apoyándonos y difundiendo y cogiendo revolución y creando un nuevo mundo al máximo posible. Hables con quien hables, es que es maravilloso. Tú hablas con una persona que a lo mejor no te conoce, que pocas son las que no te conocen ya aquí en Bélgica, y esa persona te pones a hablarle un poquito de lo que es y enseguida se te pone a sonreír, se sienta a la asamblea y luego te dice que gracias porque sin este movimiento ella no podría seguir viviendo feliz, ella o él. Y bueno, es maravilloso, de verdad, en serio, es que estoy ahora mismo súper feliz porque estoy con una cena que nos han hecho en una granja en la que nos han acogido para dormir, llevamos todo el día haciendo las asambleas. Hoy hemos ido, estoy en Marcha 2, Ruta 2, Mediterránea, antes conocida, bueno, es Ecomarcha realmente, van sí, con las Ecomarcha. Mochilas, no llevan coche, no sé si conocéis su rutina, pero están haciendo un esfuerzo increíble y la verdad es que les está saliendo muy bien. Y esta mañana hemos hecho dos asambleas. La primera ha sido en una universidad, en una sala de conferencias, en las que habían 500 personas, todos estudiantes, y ha sido tan increíble la asamblea que varias personas de la marcha, bueno, solicitadas por la misma universidad, van a quedarse después de Bruselas a vivir una temporada aquí para ayudarles a llevar el movimiento adelante y para formar nuevas maneras de dinero, ¿no? Como digamos, como en las cooperativas integrales, cuando se habla de moneda social, moneda del tiempo, ¿no? Ellos quieren empezar a tratarle esto desde la universidad, es decir, que cualquier persona, si tú te vas a la cafetería y eres un estudiante, en vez de pagar, empiezas a emplear otro sistema y de ahí sacarlo a la ciudad. Es maravilloso lo bien que nos están tratando y lo bien, o sea, las ganas que tienen de empezar con esto y construir un nuevo mundo. Es, de verdad, me encantaría que todos pudierais vivirlo porque es como un sueño. Nosotros pensábamos que no, que pasando Francia, bueno, Francia está cerca y es normal que nos conozcan, pero Bélgica daba miedo y ahora nos hemos dado cuenta que, bueno, por mucho que la autoridad no nos deje estar en ningún sitio, resulta que la gente nos quiere en todas partes y es maravilloso, y es que no puedo decir maravilloso, pero es que de verdad estoy viviendo el mejor sueño. María, os queda ahora una apretadísima agenda, ¿verdad?, en Bruselas. Tendréis muchísimo trabajo, o sea, estaréis en la hora punta de todo esto, ¿no? La verdad es que, sinceramente, andamos todos en ambas manos muy, muy, muy estresados porque hay mucho trabajo ya en sí cuando vas viviendo como un nómada y haciendo tantas asambleas. Es muy difícil ya que te sobre tiempo ni siquiera hasta para comer. A veces que no tienes tiempo para dormir. Y resulta que, claro, hemos estado tanto tiempo trabajando la marcha que llega este momento que quedan 2 días para Bruselas. Y bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero que se está haciendo muy bien. En Bruselas vamos a crear, bueno, el primer día será como cuando llegaron las marchas a Madrid, será una bienvenida en la que nos dirigiremos todos a donde ellos hacen las asambleas, una plaza muy central, y allí nos pondremos a contar las experiencias de cada marcha. Y luego, a partir de ese día, ese será el día 8, del 9 al 14, van a haber por las mañanas foros de debate de absolutamente todos los temas que estamos tratando en todas partes del mundo ya con este movimiento, que es economía, es medio ambiente, es sanidad, es educación. Queremos ver qué va mal y a la vez queremos ver cómo construir algo para que esto vaya bien. Y la verdad es que hay mucho trabajo, pero la gente está trabajando como nunca, nos están ayudando también, bueno, y espero que nos ayudéis desde donde estéis, a bruxelidea@gmail.com, donde allí podéis enviar vuestras propuestas de acciones, de temas a tratar, grupos de trabajo que queréis que se organicen internacionalmente, y nosotros los trataremos desde aquí. Repito, bruxelidea@gmail.com. De acuerdo. Es increíble increíble, de verdad, el trabajo que se va a hacer. Somos más de 30 países los que nos vamos a reunir allí. Y 6 marchas, Alemania, Holanda, Grecia, es fantástico todo el movimiento que hay y darse cuenta de que no es que en España nos hayamos movido todos, es que no estamos solos de verdad. Todo el mundo con quien te pones a hablar o todo el mundo sin hablar con él, te das cuenta que quiere lo mismo. Que vayas a cualquier parte del mundo, todos queremos construir una nueva sociedad y en Bruselas vamos a empezar a coordinarnos por fin para esta revolución de conciencia y de sociedad, exactamente, sí. Pues no te preocupes. La verdad es que, bueno. No te preocupes, María, porque de aquí vamos a seguirlo todo con mucho entusiasmo desde Agora Sol. Intentaremos dar la misma cobertura que dimos aquel en su día ya a las marchas que veníais desde distintos puntos de la península. Os deseamos mucha suerte ya en el último tramo de vuestro largo camino hasta allí, hasta Bruselas. Ay, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahora mismo andamos con mucha suerte. No sé qué pasa, pero parece que el universo está conspirando para que todo esto vaya bien, porque él también quiere lo mismo. Es maravilloso, de verdad. Me gustaría que todos pudierais vivir un pedacito de esta aventura, un pedacito de esta unión mundial. Es increíble y de verdad que todo lo que se va a hacer en Bruselas, hay millones de talleres y actividades sin contar con el foro y el Ágora, porque no hablo del Ágora y el Ágora se hará todas las tardes, allí es, en el foro se debatirá todo lo que está mal, lo que se podría hacer y en el Ágora se trabajará sobre cómo cambiar las cosas y bueno, empezar a formar un montón de uniones internacionales para poder empezar a emplear todo lo que sabemos y lo que no sabemos para construir este nuevo mundo. María, gracias por hacernos vivir todos estos procesos tan emocionantes en la distancia. Un abrazo muy fuerte y hablamos. Un saludo, María. Un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, hemos llegado al final de un programa que se ha ido construyendo de manera épica. Y vamos a ir cerrándolo ya, despidiéndonos poco a poco. Ha sido un día intenso, hemos hablado de COUSO, hemos hablado de la base de Rota, hemos hablado de las movilizaciones en educación y hemos hablado también con las marchas y con Dante, que nos han ido contando, hemos tenido nuestro Sweet 16, María. Que no falle. Ese sí, vamos a preparar ya la persiana. ¿Cómo lo ves? ¿Te ves tú hoy para charla? Sí, me veo fuerte. Yo te veo fuerte. Ánimo, Guipuchi. Hasta el martes, amigos. La persiana.